El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, me complazco en presentarles al dúo Arrecife, integrado por Lena López y Daniel Schneck, un proyecto en el que reúnen sus canciones originales, creando pequeños universos a través de guitarras y voces. Ofrecen un espectáculo de espíritu íntimo y sentido que invita a sumergirse y dejarse llevar por la emoción. Este es un disco íntegramente compuesto y arreglado por los integrantes de este dúo, Lena López y Daniel Schneck, músicos y docentes de Buenos Aires. Luego de años de desarrollo solista, como compositores, guitarristas y cantantes, deciden reunir su música en formato dúo. El clima del álbum es íntimo, introspectivo y evocador. Atraviesa diferentes paisajes, hilados por un sonido cristalino y nítido que por momentos se distorsiona. Las canciones llevan al público en un viaje de imágenes y emociones. Arrecife participa de la vasta escena musical de la ciudad de Buenos Aires, tocando en vivo en diferentes espacios. En febrero y marzo del 2023, realizan su primera gira por el sur del país con conciertos en Bariloche, El Bolsón, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Trevelin, Playa Unión, Puerto Pirámides. En enero, febrero y marzo del 2024, realizan su primera gira europea, presentan el nuevo álbum en diferentes pueblos y ciudades de Alemania, Suiza y Países Bajos. Les cuento un poco de los componentes del dúo. Lena López es cantante, guitarrista, compositora y docente. Conformó Dominga, dúo de canciones, entre dichas, grupo vocal, el guitarrazo, orquesta de guitarras, etc. Se encuentra en el proceso de preproducción de su primer álbum solista, con guitarra y voz como esqueleto principal. A su vez, profundiza en el trabajo de creación de versiones de canciones a través de un proceso de traducción de cada canción a un lenguaje y perspectiva sonora y expresiva propia. Además, es docente de canto y de guitarra y desarrolla diferentes propuestas de aprendizaje e investigación en relación al canto colectivo coral en distintos ámbitos y formatos. Daniel Schneck es guitarrista, tubista, compositor y docente. Formó y forma parte de diversas agrupaciones musicales como Diez de Centolla, Trío Araucaria, Hivers, swing vocal, Todopoderoso Popular Marcial, Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela y la Orquesta de Escuela de Guitarras, El Guitarrazo, espacio que además dirige junto a Eguía y Romero. Les aconsejo escuchar el disco que les propongo, una joyita para el alma y un bálsamo para los sentidos. Escucharemos el dúo Arrecife desde su disco Arrecife del 2024, la canción de Lena López, Los Peces. Buena gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Daniel Schneck, soy músico de Buenos Aires. Hola a todos, yo soy Lena López, también de Buenos Aires. Tenemos un dúo llamado Arrecife, hacemos nuestras canciones. Hace tiempo venimos trabajando con nuestras canciones por separado y ahora hace un par de años estamos trabajando en este dúo. Tenemos un disco nuevo que tiene el mismo nombre que el del grupo, se llama Arrecife, que tiene canciones de los dos. Es un sonido bastante íntimo de guitarras y de voces con unas poesías bastante introspectivas. Nos da mucha alegría poder estar compartiéndolo con ustedes y con un montón de gente. Ahora el próximo mes lo estamos presentando acá en Buenos Aires después de hacer una gira por Europa. Estuvimos tocando por Alemania, por Holanda, por Suiza y ahora estamos muy contentos de presentarlo acá. Y la propuesta un poco de los conciertos y del disco, tanto para escucharlo en vivo como para escucharlo en casa o en cualquier lado, es como sumergirse, dejarse llevar por lo que las músicas y las letras evocan en cada persona que lo escucha. Un poco esa es la idea, como si uno se metiera a bucear a un arrecife justamente y fuera descubriendo las cosas que hay ahí por debajo de la superficie, de lo que se ve desde afuera. El próximo concierto que vamos a hacer es acá en Buenos Aires, es nuestra presentación oficial del disco acá, y va a ser el domingo 5 de mayo en Páramo Cultural, que es un espacio que está en Boedo, Carlos Calvo, 3974, a las 20:30 horas, el domingo. Y vamos a estar compartiendo la noche con dos amigas músicas que nos van a acompañar con sus voces. Van a venir a cantar Checha Nav y Lucero Blaustein. Así que estamos muy contentos también de poder compartir con ellas este concierto. Bueno, si tienen ganas de conocernos un poquito más, pueden rastrearnos por Instagram. Nos van a encontrar como arrecife.canciones también. Pero si quieren, está disponible en Bandcamp para que lo puedan escuchar. Y prontamente va a estar en todas las plataformas. Sí hay un single, o un single, como quieran decirle, que bueno, que pinta un poco cómo es nuestro sonido y nuestra impronta, una canción de Elena que se llama Los Peces. Así que bueno, ahí pueden escucharnos y conocernos un poquito más. Nuestra dirección de Bandcamp es arrecife.bandcamp.com. Ahí está el disco completo. Y si no, en cualquier plataforma también nos encuentran y está Los Peces y también va a estar el disco pronto. Así que también nos pueden seguir por ahí. Buenísimo. Hasta luego. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Alfredo. Y nos vemos la próxima. Acabado, no hay tiempo. canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy recordamos a uno de los más grandes guitarristas del rock y jazz que Inglaterra haya dado nunca. Nos referimos al gran Alan Walworth, músico británico. Walworth, nacido en agosto de 1946 en Bradford, Inglaterra, comenzó a dar que hablar en el mundo de la música siendo parte de la banda de rock progresivo Higginbottom, cuyo único álbum Higginbottom Ranch salió en 1969. A continuación, Alan pasó a colaborar con varias bandas y solistas de primera línea del rock progresivo y el jazz, como Núcleos, Tempest, Soft Machine, Life, Pierre Moerlen, Gongs, Jean-Luc Ponty y Bill Bruford. Alan Walworth es considerado un guitarrista innovador y revolucionario. A lo largo de su dilatada trayectoria se convirtió en uno de los guitarristas más admirados e influyentes del panorama musical. La lista de discípulos de su técnica y estilo es larga e incluye grandes nombres como Eddie Van Halen, Joe Satriani, Niels Horn, Gary Moore, Greg Howe, John Petrucci, Alec Lifeson y Inge Malmsteen y Tom Morello. Por ejemplo, Frank Zappa lo definió como uno de los chicos más interesantes del planeta la guitarra y Robert Ford lo llamó el John Coltrane de la guitarra. Hasta John McLaughlin dijo una vez de él que robaba casi todo lo que Alan estaba haciendo si podía llegar a averiguar qué demonios era lo que pretendía hacer. Walworth trabajaba en un nuevo álbum en solitario en el momento de su muerte acaecida en abril de 2017. De sus discos solo de solistas, ya que entre colaboraciones y compilaciones es innumerable, que van desde 1976 a 2005, les presento Secrets, su sexto álbum de 1989. El álbum presenta al baterista Vinnie Colaiuta en lugar del colaborador habitual Chad Wackerman. Les cuento, amigos, que considero este disco una obra maestra de un estándar técnico único e inalcanzable, un álbum de fusión de los mejores jamás grabados. Guitarristas de una enorme precisión y de un brillo increíble es el que vamos a escuchar. Escucharemos a Alan Walworth desde su disco Secrets de 1989, su tema City Nights. El canto y la palabra, edición especial.